Bienvenidos a 90 minutos de música, conversación e interacción, completamente en vivo, transmitiendo para Chile y el mundo a través de la señal nuestradio.cl. Esto es Alentando la Previa con Alejandro Farías y Diego Muñoz. Aquí está Diego Muñoz, solo por ahora, porque Alejandro viene un poco atrasado. Esto es Alentando la Previa, en otro programa más, aquí los jueves por www.noesradio.cl. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros en los messenger, que son alentando@gmail.com, contacto@noesradio.cl y... como estoy solo, estoy un poco confundido. Y noesradio@hotmail.com. El programa de hoy trata de la vergüenza, así que pueden contarnos sus planchas que han pasado por ahí, sé, cuando le pidieron el polleo a alguien o están en el colegio y no sé, típico esa de decirle mamá a la profesora. En fin, la mejor plancha que ustedes recuerden. Y por mientras nos vamos a dejar con un temita. Este es un temita que me gusta a mí, y esto es Catupeco Marte con Plan B, Anhelo de Satisfacción. Aquí en Alentando la Previa, esperándole. Solo estás escuchando Alentando la Previa. Bueno amigos, todavía no llega Alejandro, así que estoy aquí rellenando como loco, esperando que llegue mi amigo para animar un poco el programa, porque este programa no es nada sin los dos. Así que esto solo pasa en emergencia. Oye, recuerden mandar la peor vergüenza a... bueno, allí quiero mandar un saludo a Daniel de Brasil, que nos está escuchando, así que Alejandro se lo perdió, pero tenemos un auditor a Brasil, así que estamos grandes. Ah, Javier parece que también nos está escuchando. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, como siempre. La próxima semana vamos a tener dos invitadas al programa. No sé si Alejandro pueda venir. Bueno, ahí le vamos a contar un poco lo que se viene con Alejandro para la próxima semana. ¿Qué más les puedo contar? Es que en realidad no sé cómo animar el programa solo. O sea, se me fue de las manos. Pero les puedo contar algunas de las peores vergüenzas que yo he tenido. Recuerdo hace tiempo atrás, por una fiesta en la estación Mapocho, en una fiesta electrónica. Y resulta que llegamos temprano para... Perdón, pero es que tengo que estar atento a tres Messenger. Llegamos temprano con un amigo para entrar de los primeros, para no mamarnos la cola y toda esa cuestión. Bueno, la cosa es que entramos temprano, estábamos primero en la cola y abren las puertas, nos revisan toda la cosa, pasamos la entrada, íbamos entrando corriendo y bueno, habíamos tomado un poquito antes, habíamos tomado un roncito o algo así. Resulta que vamos corriendo y yo no veo un escalón que había hacia abajo. Y no lo vi. Entonces pasé en mando. Imagínense corriendo adelante, no sé, 100 personas que iban entrando también. Llega y no veo el escalón y me voy dosico. A mi amigo le dio tanta vergüenza, así como esa vergüenza ajena, que siguió caminando. Y paró como 20 metros más allá. En el fondo con la vergüenza y me miraba y se reía, yo con el pantalón roto, toda la cuestión. Igual no fue tan grave, pero bueno, ha sido una de las vergüenzas grandes que me han pasado. Aquí que me están comentando cosas. Bueno, un saludo para Javiera de nuevo y para Rocío, su amiga, a ver si es que me está escuchando, que nos fuimos a tomar unos mojitos y nos comimos unas mariquitas que son plátanos verdes fritos. Eso fue el día 31 de Halloween, celebrando Halloween. Hoy también nos pueden contar qué hicieron para Halloween, si se disfrazaron, a lo mejor les dio vergüenza disfrazarse, no sé. Bueno, yo no sé qué más hablar, así que voy a meter otro tema, aunque duela, pero voy a poner otro temita. Hoy se vienen las típicas secciones de Alentando la Previa, que son el diario La Cuarta, ¿qué más? Viene la sección del grupo chileno, que hoy día viene Jirafa Ardiendo, un grupo con que tengo bastante cercanía, así que les voy a contar harto de eso. ¿Qué más viene? Viene la sección de culto también, de los monitos animados y series antiguas que veíamos en nuestra niñez. Y bueno, eso. Así que por mientras los voy a dejar con Gustavo Cerati, con Crimen, el último single, o creo que ya sacó otro, de su nuevo disco. Así que esto es Crimen, aquí en Alentando la Previa. Me agotó, no sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvidar? quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Solo todavía, todavía no llega Alejandro, pero ya me están dejando algunas cuestiones. Perdón que me quede callado, pero no puedo escribir y hablar al mismo tiempo. Es un poco complicado eso. Oye, quería contar una plancha que me estaban contando acá. Dice, una vez yo me tiré un camarote de cabeza. Así deslanzándome para abajo y se me salieron los pantalones. Y unas amigas me cacharon todo el manguaco, o el amigo, o el niño, etcétera, etcétera, etcétera. Y este lo estaba mandando Paulo. Así que un saludo para él. Y eso, pues. Así que, bueno, esa es la primera anécdota del día. No puedo escribir y hablar al mismo tiempo, estoy con 3 Messenger, 2 computadores, me estoy volviendo loco. Así que sigan mandando su plancha. Van a disculpar, en realidad no puedo animar esto solo así, haciendo tantas cosas a la vez, ¿eh? Es un desastre. Así que por último le reclama del jefe ahí, Mario Hitchfeld, después del programa. Pero esto es una emergencia. Aquí le mando un saludo a Tei, que se mande alguna planchita que se haya pasado. Lo mismo Javier allá, ponte las pilas. ¡Necesito ayuda! No quiero tirar más canciones, este programa no es solo de música. sino que la idea es que ustedes interactúen conmigo y con Alejandro en el caso que llegue luego, que debería estar por llegar, y conversemos un rato, contemos talla, no sé, pues cosas de vergüenza. Recuerden nuestro blog, que es www.alentandolaprevia.blogspot.com, y también pueden entrar a nuestro Fotolog, que es www.fotolog.com/alentando. Y bueno, ya saben, nuestro messenger oficial de contacto del programa es alentando@gmail.com, y los messengers de nuestro, o sea, y de la radio en general son contacto@noesradio.cl y noesradio@hotmail.com. Y esto es Alentando la Previa. Bueno, no tan alentando porque yo soy medio funado solo, ¿eh? Me hace falta mi amigo Alejo acá. Pero bueno, vamos a seguir tratando de sacar. Recuerden mandar su vergüenza. Acá te digo, me está escribiendo uno. Necesito ayuda, amigos, por favor. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, esta semana fue tranquilita. Bueno, aparte de Halloween, no hay mucho que contar de nada. Oye, voy a entrar a nuestra página base para tener su... Oye, ahí llegó Alejandro. Me estaban diciendo que me van a mandar un tema de banda. Tengo una banda para ponerlo. Recuerden que pueden mandar sus temas a alentando@gmail.com. Vamos a esperar a que Alejandro suba. A seguir hablando, pero no quiero poner el tema. Todavía no. Ya puse dos muy seguidos. Y me están diciendo que llame a Alejandro en vivo para que se apure. Recuerden que tenemos un pequeño retraso por el servidor. Ustedes nos escuchan a veces entre un minuto o dos minutos atrasados. Así que cuando ustedes pidan un saludo, sepan que va a salir en un rato después. ¿Ah? Y bueno, eso. En verdad algo que hayan para el animador solo. Pues aquí voy a contarles una noticia curiosa que el título me llamó la atención. No la leí antes, así que no me reten después. Una mujer estadounidense realizó el examen para obtener su licencia de conducir y una vez finalizado, chocó el automóvil contra la oficina del encargado de aprobarla. La poco afortunada conductora Jessica Krasek colisionó su Ford Taurus contra la ventana de un despacho de administración de licencias de la ciudad de Portage, Indiana. Si bien ella salió ilesa, un empleado sufrió la lesión. Está llegando Alejandro aquí eterno. Impresionante. Impresionante. Salúdame, pues, weón. Espera. ¿Cómo estás? Estaba leyendo esto en vivo. Pero sácate esas weaditas, sí, de la oreja. Ando aquí con la música. No, nada de la música. Ya, se acabó la música. Sí, se acabó el programa, niño. Oye, avísale a todos que se conecten porque llegué yo, pues, weón. Oye, estamos con buena gente. Ah, me parece bien. Ya. Bueno, ¿cómo seguía contando? Si bien ella salió ilesa, un empleado sufrió una lesión en su cadera y fue examinado por los paramédicos. El asistente del jefe de bomberos de Portage, Mike Bucci, o Bucci, no sé cómo se lee eso, afirmó que la muchacha estaba estacionando el auto cuando presionó el acelerador en lugar del freno. Por su parte, Susan Williams, dueña de un comercio contiguo, declaró: saltamos, fuimos hasta la puerta y vimos una mitad del auto dentro de la oficina y la otra mitad afuera. Así que, se acabó la noticia, ahora Alejandro puede saludar. Hola amigos, muy buenas noches, estamos ya completamente conectados. Bueno, quería puro llegar acá. Me estoy abrazando. Ya, conchito, madre, suéltame, culo. Un beso. Quería puro llegar acá, loco. Sí. ¿Tenemos una auditora brasileña, Alejandro? ¿En serio? Te prometo. Mira. Garota muy gustosa. Se llama Daniel. ¿Daniel? Daniel. Impresionante. Así que mándale saludos. Pero qué hermoso. Estuve allá en Camboriú, así que muy bonito, bueno, conocer esa parte. ¿Cómo sabés que es de Camboriú? No, te digo, yo estuve allá en Camboriú. No sé si es de Camboriú, pero saludos. No. Ah, ya. Sí, menos mal. Casi la caga, porque como vengo recién llegando, queda la caga. Yo no te imagináis cómo está el maniado. Me hablaban por allá, por acá, por allá, por allá, por allá. Pero ya estamos bien. Ya, yo estoy recién enchufando. Sí, yo por eso estoy en modo. ¿Cómo va la gente? ¿Cómo, cuéntame, cómo va la cosa, la vergüenza y cómo va todo? Me mandaron una ya. Ah, me parece muy bien. Pero yo conté una mía. Puta, la weá me la perdí. Ya. Pero no, después la escucháis en el podcast que está en www.alentandolaprevia.blogspot.com. Todos los viernes aprovechamos de pasar el avisito. Tenía ahí como mugre, weón. Sí, no, son pelusas de. Sí. Peluciento, weón. Sí, weón. Oye, oye, ¿qué pasa con la música de fondo? ¿Tiraste música hace poco o no? Puse dos canciones. Ah, ya. Otra vez. Bueno, dadla antes de partir todo el lado. Es importante un tema para enchufarme porque. Sí, pero pongamos un tema. Ya, pues. Yo no quería poner un tema mientras estaba solo, porque tres temas, yo solo, en los primeros, no sé, ¿cuántos minutos llevo? 20 minutos del programa. Ya, ¿sabes? Una canción cortita, así, o la contamos por último. No, déjame ver. Este es un temón, Green Day Chi. Ah, temazo, qué bajo. Es bacán. El bajo. Así que, bueno, vamos a poner este tema que es cortito, Green Day Chi. Y me pongo al día yo, y aquí nos damos besos con lengua con la vez. Esto es Alentando la Previa. Sí. Yeah. No es radio.cl. De nuevo estoy solo, Alejandro se nos fue y se fue. Así que estoy solo de nuevo, no sé qué hacer. Mentira, weón. Ah, no me querís crédito, weón. No, llego arrasado por mí. Pasé la peor plancha, ¿no? Porque estaba solo haciendo un programa y no sabía qué mierda hablar, weón. O sea, no es nada sin mi mierda. Lo que pasa es que este programa no es nada no sentir sin un acompañante, igual te voy a reemplazar por alguien, así como... Hablando de reemplazante y de mujer hermosa y tu amiga, no puedo ubicarlo. No puede ser, habíamos invitado a una mujer y teníamos una sorpresa a todos los califas ya de oriundo de la zona de la próxima semana, ¿ah? Quizás vienen dos meses. Cara de Diego me lo hizo todo. No sé, pues ya. Yo sí lo voy a hacer, no sé tú, así si estáis poco comprometido en el programa. Oye, me estoy drogando con cemento caucho ahora. Mira, mira. Conchetumal, la weá fuerte, la pegó. Es bueno para el neurona. Un par de hielos, esa weá ya, pero. Ah, Julia. Ya, pues. Venía acordando. Habla algo, pues. Venía acordando, o sea, tú hablando todo el rato. Ya, venía acordándome de la peor vergüenza que he pasado, weón. Te la conté en Viña, en el episodio, no sé si fue el 2, el 2,1, el 4,3, no me acuerdo. Pero te conté mi propio juez y me acordé y dije, la voy a contar. Y mucha gente seguramente de los que están ahora no la escuchan, así que la voy a contar igual. Y el que caga se repite el plato nomás. Pero este es un programa de toda la gente. Estamos en el programa número 15. Ha pasado mucha agua bajo el río. ¿Cuatro veces? Impresionante, fue un récord. Iba yo como en quinto sexto básico, voy a la casa de un compañero, no sé si ustedes amigos han tenido un compañero así de esos picones, de esos que comen con hasta tu hueá de plato. ¿Ya hablamos de la vergüenza? No, esto hablamos de otra hueá, creo que era como el que cagar. Parece. Para, por ahí vino el cuento de que cagaron y como yo mismo me cagué a la niña. Sí, no me sé nada que hubiera hablado. Sí, a mí tampoco. Ya, oye, este cabrón típico, amigo, como le decía, tenía algún amigo de esos pipones, los típicos buenos que hasta con bandejitas de plata. Vamos a explicarle a la gente, a nuestra amiga brasileña especialmente, que Wicón significa gente como que tiene plata, es... Como Diego es un hombre adinerado, Diego tiene dos computadores... Más que plata es como, es gente como fina, así como... El amo Diego estudió en la postal, weón. Este weón está bañado en plata, weón. Tiene una polera de oro. De oro puro. ¿Cuánto quilates en la polera? Este weón no lo vi en portalla. 18. Sí, porque la de 24 la está lavando. La está lavando. La tengo que mandar a lavar a Japón. Yo pensé que la puta era desechable. La lavan Roboc. Porque era desechable. No. Ya, déjame terminar de contar la historia. Cuenta. Si no va a quedar en medio. Cuenta. Voy a ser corta, pero voy a intentar corta, pero corta. El amigo Cuico. En un momento llega la hora de almuerzo y está el papá, la mamá, la hermana y el amigo. Y estamos todos, weón, sirviendo unos fideos con salsa, todos en la cocina ahí. Tía, le ayudo, pí, por supuesto, mijito, ayúdeme nomás y toda la valla. Como siempre, tan servicial. Voy a la cocina, me echan los fideos con la weá de salsa arriba. Y yo agarro el plato con mi mano por debajo del plato, es decir, no con las dos manos como debería ser, como correspondería, y dándomelas de bacán, entro al living comedor con el plato bajo la mano y se me da vuelta todo el plato de fideo arriba de la alfombra persa, weón, de la tía de mí. Ahí no termina la historia, porque ya era un planchazo enorme. Esa fue la parte del planchazo, pero ¿qué pasó después? Yo tengo que haberme puesto rojo de todos colores porque mi papá, mi amigo, la tía, todos mirándome. Y yo me agacho, compadre, y empiezo a recoger los fideos y los empiezo a echar arriba del plato. Plato, he hecho todos los fideos. Y me siento en la mesa, pues. Y la mamá me dice, oye, pero Alejito me dice, pero ¿cómo se va a comer eso? Tía, me lo voy a comer. Y me lo empecé a comer. Y me empecé a dar cuenta que sobre la alfombra estilo persa había como pelitos así como de perro porque tenía como pudre y weá. Entonces era como comer una weá como... ¡Está dando asco! Weón. Era como comer una weá, una masa. Es que no sé, yo diría que ese ha sido uno de los peores planchazos. He visto gente que ha pasado de donde planchazo. Ese diría yo que es el más importante. Sí, me voy a españar y se me fue todo a la otra. Sí, pero no importa. No le digáis españar porque suena como... como... fe. ¿Gonia? No, me he casado bonito, pero bueno. Vamos a hacer lo que se pueda, ¿no? Oye, acá un anónimo nos envió una historia. Escucha, qué lástima que no se pueda decir. Bueno, que son cosas muy confundidoras. Oye, que la gente nos mande, pues. Nos mande historias y cosas. Sí. Ah. Oye, acá me mandaron un tema de un grupo. Una visita. Así que lo vale. No, pero es que lo estoy descargando. Ah, un grupo chileno emergente, igual. Bueno. Como siempre, nosotros tratando de apoyar la música chilena. Pero por supuesto. No, y yo creo que más que eso es como son como las iniciativas, así como nosotros la iniciativa de tener un programa, todas las cosas de creación. Bueno, ustedes saben que yo tengo esa sección del programa donde pongo bandas independientes chilenas. Así es. De repente se me va a salir una que no es tan independiente por ahí, pero generalmente ojalá bandas que no sean tan conocidas. Para dar a conocer nuevas bandas chilenas que al menos a mí me gusta. No voy a ponerme a hablar de una banda que no me gusta, imagínate, ¿qué digo? ¿Ah? No, pues está bien, porque... Oye, bueno, hablando de pollo, tengo la boca seca, man. Sí, no he tomado líquido desde las 12 y media del día. Yo te prometo que te doy juguito apenas podamos. Me vaya a dar jugo sin estar curado. Sí. Siempre doy jugo. Estoy ordenando acá. Sí. Esto. Yo creo que tenemos acá esta historia, o sea, podríamos tirarla. Sí, eso, hay que contar esa. Ya, vamos a leerla. Yo voy a leer, yo que he hablado poco. Vamos a leer. ¿Qué pasó con la música? Le está dando un suspense. Ah, le está dando un. Ya. Dice así, amigo piola, no vamos a decir quién eres, pero. Tenés que. Me pongo más cerca del micrófono. Probando micrófono. Probando. 1, 2, 3, probando micrófono. Tenés el sonido de tu celular, supongo. Escucha, no. Ya. Lo bajo al tiro. Lo tengo conectado. Conectarlo esto. De otra vez, ¿no? Llamó a mi mamá y le pedí que me acordé con el capítulo pasado para un kilo con fondo. Una vez en la casa de mi polola, fui al baño, ya partimos con la historia de la casa de las pololas, que esas weas son clásicas, las típicas planchazos que te pasan en la casa como de las pololas. Y cuando estoy en lo mejor me doy cuenta de que no tenía confort. Recuerda que es anónimo. Sí, es anónimo, no voy a decir que claro, es anónimo. Nuestro amigo anónimo dice, igual cagué de hondo, así que ni cagando iba a llamar a mi polola, para decirle, mira que el lindo pastel que dejé ahí. Ya. Mira, caché lo que dice. Y por suerte me empezó a salir sangre de narices. Ya. Impresionante. Pero mal que era por suerte, quizás, bueno, ahí quizás tenía que haber inventado algo, dice. Y me subí los pantalones. Ah, no te limpiaste. ¿Qué más vaya a hacer? Tratando de que no se cagara. Y fui a la cocina donde estaba mi polola y le pedí alguna servilleta. Y me imaginé que me iba a entregar. ¿Cómo? Y me imaginé que me iba a entregar un rollo de papel confort. Y fue así. En eso me dirijo al baño a limpiarme cuando mi polola me quiere acompañar a limpiarme a limpiarme la nariz. Es decir, la polola dijo que iba a aprovechar y dice, no, yo te ayudo con el asunto de la nariz, y no sabía nada que tenía la cagada literalmente en los pantalones. ¿Qué? Y en eso le cierro la puerta en la cara. Pero fue para mejor. Y después me pude limpiar tranquilo. Obvio, después le conté toda la historia y se mató en la red. Eso es. Muchas gracias, estimado, por habernos mandado esta historia, que son cosillas que uno guarda profundamente en el corazón, ¿no? Porque son cosas que uno las tiene para uno. Y las situaciones de las casas de las pololas son complicadas. No me ha pasado, pero me imagino que deben ser horribles. ¿Y en la casa de Juan Carlos? Pero ese es pololo, güey, que estamos hablando de pololo. Ah, ya. Está bien. Fue pesado, güey, yo no quería develar eso acá, así como... Puta, bueno. Esta es mi peor vergüenza. No, es mentira, amigo. Estoy soltero y soy libre para todas las mujeres lindas que me están escuchando. Oye, un saludo para Marcel, no sé cómo se dice la verdad. Otra amiga brasileña que nos está escuchando. Ah, pero excelente, pero. Oye, pero ¿qué estamos, pero absolutamente internacionales hoy. Pero día. Me parece muy la raja. ¿Qué manera de estar contento? Llegué yo, me subió el rating, weón. ¿Por qué subió el rating, weón? Si yo lo tenía arriba hace rato. Ya. Tenemos 853 personas conectadas. Sí. Todo un récord, weón, de audiencia. Alentando la previa, la lleva. Oye, alentando la previa, recordemos que son, bueno, todos los jueves ustedes se sintonizan. ¿Quién es en Brasil allá? ¿En qué parte de Brasil está ella? Porque. No sé. Que nos informe después. Vamos a preguntar. Va a entender algo, ¿no? Que sí, está escribiendo al como menos, medio portugués. Al menos, ¿ah? Yo lo he escrito solo en español ya, y me entiende. Te entiendo. Así que un saludo para ellas, porque son dos. Ole, garota muy gusto, pero como chucha se escribe. Pero dilo tú. Claro, bueno, ahí está, ahí ya lo dije. Qué bien que estemos en el para que nos vean, cacho, me estoy metiendo en suscriptos y ninguna hueá acá. Como no estaba todo el día frente a un computador, ya. Como que ya, sí, instantáneo. Quería buscar alguna. Se me quedaron todas las cosas que traía un programa en la casa, weón. ¿No tenías tu pendrive moderno? No, tengo mi pendrive. Deberías ya andarlas trayendo en tu pendrive moderno. Me compré un pendrive. ¡Tengo plata, viste! ¡Tengo dinero! Oye, el sale no está. Sí, está. Ah, y con viste este weón maricón, weón. Ah, no, pero que a lo mejor se fue. Es que hablé con él en la tarde. ¿Vos sabés que esta es tuya o es que la ventana? Esa es mía. No sé, la cierro verdad. Entonces, buen cabrón. Sí. Estoy así, la cierro entonces. Algo que allá. Es que voy a hacer el efecto de español para que la gente se conecte. Sí. Oye, harta igual gente. De hecho, hartas veces ya. Me he portado bien, Alejandro, hoy día. Soy un niño bueno. Oye, yo venía para acá escuchando mi iPod. ¿Cómo se llama? ¿MP3? Sí, MP3. Yo no le conozco el nombre. Sí, porque esto no es un iPod. No, la iPod son, son más bacanas. Oye, y resulta de que venía escuchando unos temas, un tema de U2, güey, y otro tema más por ahí, pero son extraordinarios. Que son para ponerlo en YouTube. ¿Quién te ha preguntado esa weá? Pero si lo podéis poner, pero te estoy contando que a mí no me gusta. Puta, no te gusta nada mío. No. Ah, viste, tenéis dos archivos con el archivo de la promoción de la radio. Te mandé uno y ahí hay otro. Oye, ¿te parece que nos vamos ya con un temita? ¿Te parece que nos vayamos a la chucha? Ya, pero oye, vamos a servir un vasito de jugo. Sí, por eso mismo. Seco, estoy deshidratado. Yo también tengo sed. Pero, ¿sabéis qué vamos a poner? Mira, vamos a poner algo que yo no he escuchado. Ya, y nos vamos de aquí, lo dejamos andando, ¿no? Nos vamos a la pieza. Sí. Ya. Pero es un tema que nos acaba de mandar nuestro amigo, bueno, después vamos a dar él. Paulo, perdón, es que se me había olvidado. Bueno, y es de su banda que se llama Aquatic Monster Embutidos. Ya, ok, vamos a ver de qué se trata esto, sí. Me llama la atención eso. Y el tema se llama Happy Hour en el Hospital. ¿Qué tal? Esta es una banda chilena, amigos, y nos acaban de mandar el tema. Y me dicen que, por favor, le mando un saludo a Alejandro Gajardo, Daniel García Huidoro, Pablo Muñoz y la banda Aquatic Monster en Bush. Oye, y que le avise a sus amigos que van a tocar el tema para que se conecten a la radio. Escriben ahí para que, porque típico, han habido oportunidades también. ¿Te acordás cuando poníamos los temas de Soul List? Sí, po. Y vamos a tirar después un tema de tour que también nos estuvieron pidiendo de... ¿De España? De Brasil. Ah, me parece bien, hay que darle el gusto a la gente, al extranjero o cuando es amigo del extranjero. Ya, así que esto es Aquatic Monster Embutidos, aquí en Alentando la Previa, esto es primicia mundial, no lo hemos escuchado. Vamos a escuchar. Se fue a la mierda, pasan en astros de alcohol. Gatan en ti, fuman hierba, cultura de la autodestrucción. Provocan todos los accidentes, terminan muertos en un poste. Arriesgando gente inocente, y una neurona y en su mente. Salaburano y como el ano, ya está su plata en discote. Nunca encontré, todo es pistola, y una neurona, y una neurona. Para agarrarte ni las huellas de tu camisa. El pichanguera, la típica pizza taquillera. Fin de semana recreativo, frívolo, la paz. Tienes el don de estar podrido, vives boceando esposos. Yeah. escuchando Alentando la Previa. Bueno amigos, nos arriesgamos y nos gustó. Así que, bueno, el grupo. Oye, me estaba contando Paulo, que es el que mandó el tema, que fue el que contó la primera anécdota del programa. Pero no te serví. Quedamos planeando las cosas. Pero ahí tienes tú para hacer autoservicio. Dice, bueno, contaba que la letra trata de los pendejos que salen a carretear a Plaza San Enrique, un conocido lugar. De aquí a Santiago para ir a carrear, bueno. Y se curan como chancho y después mueren en un accidente por ir hecho raja curado en el auto. Así que nos grabó, mira, sí. Que no escuché mucho la letra porque estábamos pendientes del programa, sí, pero por lo que pudimos escuchar, sí, al menos en cuanto a composición musical lo encuentro bastante. Felicitaciones a todas esas iniciativas creativas. Sí, pues, un saludo para ellos, vamos a estar atentos a lo que hagan. Oye, sí, cualquier cosita ustedes saben que pueden contar con nosotros, Alentando la Previa. Sí, pues, otras bandas que quieran promocionar, ya saben, nos mandan el tema a alentando@gmail.com. Ojalá antes del programa. Sí, mi hermano está en Viña con la Mingaliti, así que le mando un saludo. Mejórate. Puta, mejórate, compadre. Pero creo que ya estaba mejor. Oye, esto era el rev. Esto era el que estaba jugando yo antes. Perdón. No, pero si me da lo mismo, lo hago por ti. Y ya tomé, po. Pero es que yo soy asqueroso. Ya. La programación de la radio. Hoy estamos matando hoy día Brasil. Cuando no escuche gente de Azerbaiyán del Norte, me retiro la radio. Me retiro. Hoy mira Azerbaiyán del Norte ha empezado sesión. Claro. República Independiente de Zulia. ¡Oh! Trinidad Tobago junto, así como. Ya, dale. Bueno, tú querías comentar. Ah, no. Oye, más gente nos está llegando aquí. El mail de Alentando. Vamos a ver si nos. Ah, oye, nos llegó otra historia también anónima, la vamos a leer más rápido. Nos está llegando acá más cositas. Algo con el mundial, así que atento, chiquillos, lo vamos a leer. Ya. Programación de la radio, día lunes, 8:30 a las 19 horas con Luis Campos. Mismo día lunes a las 21 horas, Rock and Rollando con Felipe Castillo. Y a continuación, 22:30 horas, Incorregible con Vale Toro y Felipe Arancibia. Oye, me están diciendo que se volvió a acumular el loto, güey. 3.400 millones había hoy día, en la mañana. 4.000 millones repartidos entre revancha y el loto, imagínate. Y se acumuló. Vamos a tener podría, que. Podrían tirarse unos milloncitos para el programa. Sí. Oye, dice que manda un saludo también a Paul Fermer. Otro guitarrista de la banda, porque Paulo. Era Paulo, ¿no es cierto? Oh, me entró la duda ahora. Se estampaba esta weá que. Era Paulo, ¿no es cierto? No sé. Sí, Paulo. Ya. Confirmé. Paulo nos mandó el tema, él es el guitarrista y vocalista de la banda que acabamos de tocar. Buena música. Oye, más adelante viene Turf para complacer a nuestras amigas brasileras. Pero no vamos a poner una canción. No sé, bueno, ahí les voy a preguntar qué prefieren. ¿Ah? Si prefieren. ¿Cuál prefieren? Diego, día martes. Día martes, perdón. Ya. El martes a las 18 horas tenemos De Culto con Francisco Renal. A las 21 horas Sonidos Efervescentes con Connie Munster. Y a las 22:30 Baterías y Tonterías con Pablo Vázquez. El día miércoles a las 21 horas el programa Mucho con Gustavo Escalante y Sergio Saavedra. A continuación a las 22:30 Ciudad Rock con Roberto Barrios y Gonzalo Garro. Me acordé de Julián Pablazo la otra. ¿Quién dijo eso? Ah, los programas estaban con bonito cuando me equivoqué en Yo Salvo a la Reina. Ah, ya. Jueves, Alentando la Previa, el mejor programa de no es radio.cl. El mejor programa. Yeah. Bueno, ustedes ya saben, con Diego Muñoz y Alejandro Faría aquí a mi lado a las 21 horas todos los jueves. ¿A quién le importa? Es el programa que viene después de nosotros. Que empieza a las 22:30 horas y es animado por Juan Pablo Gran, Sebastián Cantuarias y Mario Hitchfield. Y a las 0 horas, Julián Plaza anima Dios Salve a la Reina. Directamente viernes. De Concepción, ya. El día viernes comenzamos más temprano que nunca a las 5 de la tarde con Francisco Renal con el programa De Culto. A continuación a las 7 de la tarde, 19 horas, San Viernes con Marcelo Murna y Miguel Ángel Córdoba. A las 21 horas, Pituceando el Gol con Luis Mariano, Matías Espinosa y Pietro Frigeri. Y a continuación un programa de la música de los 90, 100 menos 10, a las 22 horas con Joana Watson, Marita Ordóñez y Andrés Nigro de los Controles. Diego, el día sábado también comenzamos más temprano que nunca. A las 4 de la tarde. Porque el sábado tenemos a las 4 de la tarde Nelson Borges animando Panorama de Sábado. Perdón, estoy un poco lejos, no veía bien. Ya. Sistema binario a las 18 horas con Andrés Espinosa, Francisco Minaya y Rodrigo Espinosa. Pantalla plana a las 20 horas con Karen Muñoz. Ningún parentesco conmigo, solo el no. El día domingo, el hueón del Sani y el boludo. El hueón y el boludo. Directamente desde Buenos Aires, Argentina. José Ignacio Sanguinetti y Felipe Barraza. A las 20 horas a continuación, volviendo a Chile, bastando Cristian Fernández, Javier Rioseco, Rodrigo Morales. Y a continuación, a las 22 horas, cerrando la semana, el cuerpo de Benito con OT Mendoza. Ya. Ya terminó la programación de la radio. Eso ha sido. Y esperemos que siga creciendo la radio. Que hay canciones que poner hoy día. Pero está bien. Vamos a poner una de Skank también para nuestra amiga brasileña. Me parece bien. ¿Ah? Hay que darle la bienvenida como corresponde a la gente. Claro. Volveremos a reiterar el saludo a la gente de Brasil que nos está escuchando de Brasil. Sí, yo estoy un poco perdido porque estoy haciendo muchas cosas. Sí, no te preocupes. Yo diría que es el primer programa que lo escucha gente de Brasil, fíjate. Yo que he escuchado otros. Al menos que hemos sabido que ha escuchado gente de Brasil. Sí, pero siempre, Panamá. Bueno, mandé un saludo a toda la gente de Latinoamérica que nos está escuchando a través de www.netradio.cl. Sí. Oye, yo quiero mandarle un saludo a Paulina Rojas, una amiga mía, que hoy día dio su examen de grado y le fue bien. Así que rico, ya es una bien licenciada en historia. Una felicitaciones. Invitémosla al tiro al programa, pues. Estamos esperando la licenciada en historia. Es que yo no la había invitado antes porque ¿ya? estaba totalmente estresada por eso. Que venga a alentar pero la ahora, previa. Espérame que la voy a invitar. Dile que venga a alentar la previa. Y si alguna chiquilla quiere venir, incluso desde Brasil, nos avisa a nosotros. Encantados, bueno, o sea, no hay ningún nosotros problema. Nosotros no pagamos el pasaje, pero le damos fe. Sí, claro, no hay problema en eso. O sea, no tenemos plata para pagarle el pasaje, pero la alojamos, ni un problema. Oye, pero que nos cuenten si tienen alguna vergüenza, que es el tema central del programa. Oye, aquí sí. Nos están llegando, pero vamos a leerlas en unos minutitos más. Sí, sí. Oye, ¿recuerdan nuestro Fotolog? Que es www.fotolog.com/alentando para que nos agreguen ahí, nos manden mensajes, nosotros vamos a responder siempre que podamos en la semana, porque somos hombres ocupados. En este momento estoy ingresando al Fotolog del programa y nos vamos. Salió como ebrio. Sí, nos salió como borracho. No he tomado nada. Y tomamos puro jugo. Y vamos a ver si alguien nos posteó. Tengo fe, ¿ah? Tengo fe. Vamos, gente. ¡Colapsó el Fotolog, señores! ¡Oh! ¡Colapsó! Mira, nos posteó mucho. Nos posteó de Culto Radio. Y vamos a leer lo que dicen. El mucho nos dice, ¿no será mucho? Dos programas chacoteros y con noticias locas. ¿Qué pasó, loco? ¿Qué onda? Sí, hello. No entendí eso. No. Ya. De Culto Radio, siempre Francisco. Hola. Pasé a dejar un saludo. Pásame un Fotolog. Un abrazo. Siempre pasando la vista, Francisco. No pierde oportunidad. Maquita, la polola de T, dice que nos manda un caluroso saludo y que le tinca el programa, gracias por el post. Estoy pensando en alguna vergüenza, no sé si me acuerdo alguna vez de las manos. Besos de la vainilla y suerte, adiós. Muchas gracias por habernos posteado nuestro Fotolog en nuestro humilde sitio. Qué bueno, un beso de la vainilla. Sí, me gustó bastante la vainilla. Sí. Pero también, ese es el Fotolog, pero nuestra página principal de conexión es el blog del programa. alentandolapremia.blogspot.com. Ahí están los programas anteriores grabados, gracias a Diego que se preocupa todas las semanas de subir el programa, y ahí está completamente disponible para ustedes cuando lo requieran. Oye, me estaban preguntando acá por qué era el nombre del programa. Ah, ya. Bueno, yo estaba contando que era porque es como animando el carrete, preparándose a carretear. Creo que ninguno de los dos ya podemos salir a carretear. Debemos decir que este programa comenzó cuando estábamos los dos cuidando para todos lados. Y salíamos después del programa, invitábamos a la gente. Sí. Pero más adelante vamos a invitar a la gente a carretear un día. Gracias, porque más gente se está agregando al Messenger. Sí. Estamos felices. Sí. Nada, y más gente. Recuerden, alentando@gmail.com. Oye, acá nos dieron el Fotolog de una de nuestras amigas brasileñas. A ver. Quiero ver esa carota. Impresionante. Este es Daniel. Si pudieran ver, los chiquillos está con un bikini de aquellos. Es impresionante, es realmente impresionante. Un bikini verde, un rojo vermellón, viejo. Y y abajo tiene un azul, medio poto de mosca, pero un azul de aquello. Sobre todo por lo del poto, no por lo de la mosca, claro. Bueno, gracias a la gente era nuevos.com, te quedaste en el pasado, ¿no? Pero sea lo mismo, bueno. En realidad da lo mismo. Ya. Es que Diego le está posteando la brasileña porque Diego no pierde tiempo. Porque yo soy multifacético. Diego es un hombre versátil y proactivo. Sí. Es un hombre. Oye, acá me están diciendo que nos fuéramos un temita. Ya, me parece bien. ¿A cuál temita nos vamos a ir? Vamos al tiro a salir de los pedidos. Y vamos a poner algo de Skank. Está un poquito más abajo. Después podemos poner un temita de mi pen, de mi MP3 sí. Recuadrado. Lo vamos a poner. Ya. Ya. Vamos a poner Skank con Te Quiero Probar. Este es un tema antiguo, pero puta que es bueno. Así que este es un tema para nuestras dos amigas brasileras. Así que esto es Skank, Te Quiero Probar. ¿De dónde chucha? ¡Estamos al aire! Oye, nuestra amiga de Brasil nos están escuchando y nos dijeron de este, no sabemos si es un pueblito o una ciudad de Brasil. Vamos, ¿sabes qué? Lo vamos a buscar al tiro, weón. Para eso está Google. Para eso está aquí, claro. Y para eso tenemos dos computadores. Esto es full tecnología, amigos. Y en un tiempo más voy a comprar un notebook asesorado por Diego y vamos a tener dos notebooks para quedar la caca. Dos notebooks, dos computadores. Para quedar la caca. Y van a haber dos locutores. Ya, y después voy a tener yo otro notebook, entonces vamos a tener cuatro notebooks. Entonces vamos a hacer dos programas distintos en vivo al mismo tiempo. Claro. Para tres radios online distintas. Claro. Pero transmitiendo al mismo tiempo y con un ancho de banda de 4000. Oye, ¿cuál era la dirección? O sea, ¿dónde son estas señoritas? Minas Gerais. Yo no sé exactamente en qué parte de Brasil queda, pero lo he escuchado antes. Sí. O sea, que nos avisa. ¿De dónde? Minas Gerais de Brasil. Aquí está. Vamos a ver. ¿En qué parte de Brasil queda esto? La cagadita. Quiero un mapa general de Brasil, aquí va a salir. Estamos matando con el rectil, yo me imagino. Bajamos a 750 usuarios. Guateamos un poco, pero... Ah, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso, man? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué dice, la no, porque es una página que es muy antigua, no te va a servir. Oye, pero no entra. No, un desastre. Antes no servía, man. Es muy antiguo. Es que no entró, po. Ponle derecho. Es que Diego sabe todas esas cosas, yo no me las sé. Pero mira, ahí tenés otro mapa. Oye, ¿y no entiendes lo que hablamos también, o no? Se supone que sí. Y cuando yo me acuerdo cuando estuve en Camboriú, bueno, conocimos unas minas así que eran como del colegio y empezamos a hablar. Es cerca de Brasilia. De la capital. Okay. Está Brasilia y esto es Minas Gerais, que claro, es como una región. Claro, sí, tiene altos lagos como y ríos, pero sí. no tiene salida al mar por un par de kilómetros. Sí. Salida al Atlántico. Es una ciudad al lado de... Perdón, me quedé pegado. Tiene 18 millones de personas, es una ciudad muy popular, cercana a Sao Paulo. Ya, no vamos a meter más con esta weá porque... Ya, cerramos la weá. Queríamos salir, cerrar dos pestañas, sí. No, sí, cerramos las dos pestañas. Sí. Oye, yo tengo un dato. No, pero lo voy a dar después en realidad. Puta, no, es que cuando ponga el grupo chileno, pongo el grupo chileno. Estamos a media hora ya, de terminar. Ya, ponte el grupo chileno. Sí. Oye, vamos a tirar con un grupo chileno que yo tengo muchos recuerdos de este grupo. Yo trabajé con ellos y esto es Jirafa Ardiendo, Mastodonte. El tema favorito es Jirafa de Alejo. Me encanta. Oye, a la vuelta volvemos con una historia que nos están enviando acá de. Sí. Oye, y que nos envíen historia, ¿qué cosa le ha pasado? Vergüenza. La vergüenza. Cuéntenos. Ya. Qué vergüenza. Defender bien, bien. están escuchando de fondo, ya para siempre. Es mi grupo chileno favorito. Bueno, a ver, yo empecé a escuchar Pirata poco antes del año 2000. ¿Qué tipo de eso? Sí, hace muchos años. Yo los conocí por un programa distinto del canal de Rock and Pop, que más es Dino, porque no es el final, que ahora es famosísimo. Animal, es la línea animal, importante en Latinoamérica. Ya lo animó una vez. Lo animó, no vamos a tener nada. Ya. Bueno, la cosa es que él presentó este grupo en video ahí y yo quedé enganchado. Y este grupo es la cuestión. Y resulta que a las pocas semanas, bueno, yo me compré el disco después. ¿Cuándo que te compraste ese amarillito? ¿O no? ¿Que se llama Girafardión? Sí, no, que se llama Siesta. Aquí nuestra amiga de Brasil que dice que juntemos plata y nos vayamos a verla a Brasil. Sí. Pucha, ¿cuánto? Si tuviera plata, te juro que me iría al tiro, güey. ¿Tú ya tenés plata? No tenés tiempo. La duda. Es cosa de la vida. Sí. Oye, ya, bueno. La cosa es que me tocó ir a esta simple opción en una cosa que duraba toda la noche. Se llamaba Santiago, no duerme. Y de repente habían varios conciertos a la vez. Y de repente fue como... ¡Ey, mira, todo el final para el viernes! Yo me volví como loco, es que bacán, me encantaron la guapa. Sufrí de malo. Pasaron unos cuantos años, los volví a ver en vivo. Y de repente, de la nada, pasaron unos meses y empezamos a trabajar con el mal en vivo con el grupo. Y ahí nos fuimos a hacer una mini de toda la guapa. Fíjense lo agradable que es trabajar con tu banda favorita. O sea, es como... Imagínate que es trabajar ahí con tu... Con Freddy, a otro nivel obviamente, no, porque el bueno, es como bueno, más cercano, pero... ¿cachai? Pero... Oye, ¿qué hay de Jirafa? Bueno, eso quería contar. Tienen dos discos, más un EP que hay. Y esta semana, o sea, perdón, el 10 de noviembre tocan junto a Maga, un grupo español, tocan en la SC Santa. Si me esperan un segundo, yo les voy a dar toda la información de la tocada. Pero les puedo dar otra información. Están avisando que toque Inflamable, que es otra banda amiga. Inflamable toca... Estoy ahí en bandana. Inflamable toca el 10 de noviembre. Qué bonito, uy, qué original. Sí, muy bonito. Lo que pasa es que uno de los integrantes de Inflamable es diseñador. Oye, yo quise que ya no sé. La cosa es que tocan el viernes 10 de noviembre a las 23 horas en Bar Mágico, General Edgar 159 esquina, Bomberos Números de Llano. Oye, estamos escuchando muy poco. Vamos a subirle mal, pero me habían dicho que estaba bien antes. ¿Sí? Ya, ahora debería estar bien. Muy hermano, bueno, qué bueno que nos avisen ya. Ah, no, es que yo sé lo que pasa, que tenías a mi hija. Ah, ya, la calle, perdón. El micrófono quedó igual, quedó menos multa, menos tres. Le damos menos tres porque si no vamos a salir. Ya, ahí está. Ya, perdón. Gracias por avisar, ¿no? Sí, es que lo tenía de fondo para que escucharan además el grupo por mí. Pero después se me olvidó. Oye, ya, y Jirafa toca. Perdón. Toca el domingo 12 de noviembre en la sala SCD de Plaza Vespucio a las 18 horas. Esto sale 2000 la preventa, la pueden comprar en los locales Feria del Disco por sistema Feria Ticket y en Almacenes París y en las boleterías de las salas SC. Esto es con el grupo Golem y Maga desde España, así que no se lo pierdan, un grupo español. Yo no lo he escuchado, pero me han dicho que es genial, así que tienen que escucharlo. ¿Hay algún dato que tú quieras dar? El día 24 de noviembre va a haber un tributo por Chile Queen en La Batuta. Mira tú. No sé, pregunté en el megaqueen.cl para preguntar a la comunidad, para preguntar cuánto valía y no me metió a la página a ver. Pero va a ser un evento interesante que quiero que caiga bien de 24 a todo esto en conmemoración de los 20 años. Perdón. A ver, ¿qué año es 2006? Perdón, de los 15 años de la desaparición de la banda. Desde que ya se separaron. Claro. Que no tocaron más como Queen. Claro. Lo que ocurre es que el 24 de noviembre del año 91 fallece Freddie Mercury. Entonces, claro, el 24 de noviembre del 2000 se han pasado 15 años de que falleció, sí, por él. Sí. Porque después han tocado juntos, claro, y cosas así, pero como eventos especiales. Exacto. Nunca como banda en el fondo. O sea, como decir, como no, Queen sigue tocando. Claro, o sea, ahí con Paul Rogers han tocado, sobre todo están de gira ahora por diferentes países del mundo. Ese dato nuevo que me pillaste volando abajo, pero me acordé de este dato. Oye, tengo una interesante. Tengo una noticia acá, una de estas noticias curiosillas. Juguete sexual y muñecas inflables para ayudar a los animales. La Sociedad Protectora de Animales Británica realizó una colecta con el fin de recaudar fondos para ayudar a mascotas que necesiten atención veterinaria. Pero se sorprendieron al encontrar entre las donaciones una serie de artículos sexuales. Entre los regalos más bizarros se encontraron una muñeca inflable, que incluía botas y un atuendo felino en color negro. Una edición especial con siluetas troqueleadas del Kama Sutra, un kit de examen de ADN y diversos juguetes sexuales. Pero la gente también donó algunos artículos más normales, como es el caso de una muñeca voodoo con alfiles incorporados, una mano artificial, un bidé de época y una moribunda, perdón, una mortuaria con cenizas incluidas, una urna. Gran noticia. Oye, estamos medio apurados, weón. Sí, nos queda poco rato. Este es el tema del recuerdo donde un minuto y hablamos de la weá. Estamos más apurados que la cresta, weón. Sí, sí, ahí eso está diciendo yo. Ah, ya. Sí, sí. Oye, esto es una versión electrónica desde el auto fantástico, dale. Si lo dejamos de fondo. ¿Ya? Después para ganar tiempo. Hay que hablar fuerte, sí, sí. Ya. Bueno, esta es una versión remix de la serie animada. De la serie que daban. Que estaba David Hasselhoff. Más conocido como Mitch Buchanan. Más conocido como ese del Guardianes de la Bahía, Mitch Buchanan. ¿A quién, oye, le decían o veía a las tetitas de Pamela Anderson ahí? Bueno, ese es el personaje. ¿Sabías que van a hacer la nueva película? No, no tenía la idea. Otra vez, más fuerte, la otra vez estuve escuchando cuál era el auto elegido para... ¿Ya? Para pero... Ahora no recuerdo bien cuál era, pero el anterior era el Trans Am. Ya. Gran auto ese. Gringo total, porque esos autos gigantes, así como que no lo. Está ahí al centro y no lo estacionáis nunca, pues. No sé, hasta la computadora tenía hasta sentimiento, po. Sí, po. Más kit se llamaba la kit, computadora. Y le decía weá, así como Michael, ten cuidado, Michael. Onda la ética y la weá. No me cagues. Claro. Ten cuidado con la palanca, Michael, de cambio, Michael. Te voy a pasar la quinta, Michael. Y este es un remix, cuatro, pero excelente, weón. Es un remix notable de... ¿De quién, sí, es? ¿No sabéis de quién no es? No sé quién es. Si pueden bajarlo, pueden en remix de Knight Rider, ¿cómo es? Sí. Knight Rider. Knight Rider y lo buscan. Porque... Claro, pero no, no es así, pero bueno. Es la sesión del recuerdo más flash de que hemos pasado. Sí, pero este es un programa flash. Oye, había que poner una canción para nuestra amiga brasileña. ¿Qué te parece si lo tiramos al tiro? Y volvemos después para terminar el programa. Es un tema corto. De fondo. Todo de fondo. Sí, es que ¿qué hacemos? Ya, tíralo, tíralo. O lo tiramos la próxima semana. Porque no vamos a alcanzar en verdad a tirarlo. Sí. Es que lo que pasa es que acá hay gente que llega tarde, entonces no es puntual. Tienen que ser puntuales. Y no podemos hacer el programa así, pues. Tenemos problemas con eso, pues. Así que ustedes mandan un mail si quieren que Alejandro siga en el programa. Ya, eso no habíamos ni conversado. 800, 200, 1200, vota opción 1 que me quede, opción 2 que me vaya la chucha. Sí. Opción 3 que me quede. Oye, tenía algo más que contar y sabéis que se me olvidó. Es que tanto apuro y la cuestión, como que ya no sé qué contar, así como que se me... Oye, ¿y las pizzas cuando llegan? Más rato. ¿Bajaste la música? Más rato. ¿No? Sí, sí, le bajé. Oh, sí, le voy a bajar un poco más. Tenía que decirme, esa es muy buena cuando uno dice una talla mal chillo. Uno dice, esta tenés que ponerte de acuerdo con un amigo. Estás tú y estoy yo acá. Y nos, claro, ponemos de acuerdo antes. Entonces él es un amigo a la pieza. Y tú me decías a mí, oye, ¿y las pizzas? Y el weón que viene entrando, ¡ah! ¿Hay pizza? Y yo te digo, las traen las minas. ¡Ah! ¡Queda la cagada! ¿Vienen minas? Perdido. Viene con los pololos. Como que la volví a creer. Oye, me voy a tomar todo tu jugo. Definitivamente. No importa. Definitivamente me estoy alimentando con esta weón. No, sí, nos tomábamos chicha haciendo el programa. Y ahora estamos tomando jugo Yuppisup. Yuppisup. El Lilian, weón. No es tan flight. Ah, ya. No es tan flight. Sí. nos están pidiendo el Fotolog del programa. Sí, somos que recuerden que es www.fotolog.com/alentando y nuestro blog, donde pueden escuchar los programas de ayer y hoy, es www.alentandolaprevia.blogspot.com. Oye, acuérdense que teníamos la sección de los saludos en vivo. Sí. Aquí un saludo para la Fran y el Sani, que están en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Y ahí me mandaron algo, pero no logro distinguir porque no traje los discos. Sí, no, y ese computador no tiene nada. No, es Sani que dice. Acá están diciendo, yo sí quiero que siga, pero que llegue más temprano. No sé, pan chaleca. No sé quién es. ¿Pero quién es? No sé. Pero no, ¿quieren que siga? Es una fans. Ah, pero excelente. Nosotros felices. Hoy si alguien quiere ir al programa, es cosa que nos avisen. Mira, si es cosa que nos avisen, si es cosa que lleguen acá. Y si es mujer, yo me comprometo hasta me consigo el auto con mi viejo, que tú sabes que es un atado. Y por último las llevo. Las llevo de vuelta. Pero que lleguen, sea lo mismo. Escríbanos alentando Rajemel o por el Messenger y se ponen en contacto con nosotros. Y vienen a compartir un rato acá. Hacemos una cosita, amenizamos con una cosita para picar, un copetito, como para hacerlo más agradable y vamos. Están mandando más fotos, ¿no? Sí, estamos vueltos locos acá. Oye, no damos abasto con tanta cosa. Aquí le estoy diciendo a Sani que tiene una vergüenza que la lea rápido. Oye, tenemos esta vergüenza que la tenemos hace rato aquí que nos manda. Oye, sí, ¿por qué no la ley? Porque yo estoy acá metido con el fotolog, esta cuestión. No podemos poner, no alcanzamos en el hacer el traspaso y la cuestión no alcanzamos. Ya, después de que la escribiera, que no tenemos la conexión, Sani, no tenemos los cables. Este weón está participando en el programa. Porque, igual que otro. Ah, ¿sabes qué? Muy tarde. Pero es que lejos no alcanzamos. No alcanzamos a pasarla allá para acá y la cuestión. Ya, relleno tu punto. Estamos escuchando de fondo, Liguito. Esto es Julieta de Nega. Es que me están diciendo de alguien que trabaja aquí, que supongo que no es radio. Que trabajaba en la radio. Eso me están diciendo. ¿Y de dónde es? ¿Cómo se llama? Una pista. Milenko. No sé quién es. Ah, ya. Bueno, saludos. Ya, vamos a leer la historia del chuevo, porque si no, no va a alcanzar a leer la historia que nos mandó el niño Antonio, que todavía no sé si puedo decir quién es, pero vamos a leerla. Sí. Dice así. Una vez viendo el mundial en la casa de un amigote, y quedaba el... compadre, por favor, escriban bien porque cuesta leer. Ya, no importa. Iba caminando con dos amigos hacia la Alameda, y en eso le quiero orinar. No voy a desear porque suena feo. Y de maldadosos dije, voy a mirar a ese auto que estaba estacionado ahí. Esa guay la siento medio curado, pero va, todo por lo menos. Y me acerco y me bajo los pantalones y empiezo a mirar. Ah, dice aquí, dice que la tía estaba curado, debes entender que estaba jugando chile y de repente estaba a lo mejor meando. Cuando el auto me tocó la bocina y había dentro una vieja que me miró como las huevas. Imagínate, te estáis meando un auto curado y hay gente adentro. Curado no te das ni cuenta que hay gente, no. No, mal. En eso salgo con los pantalones a medio camino, tratando de subírmelo. Por suerte era de noche y no había nadie, pero igual la media plancha. Que la vieja me viera las huevas. Gracias, estimado amigo. Sabemos quién eres, pero al parecer es anónima esta historia, pero muchas gracias por habernos enviado y compartido con nosotros. Andó las dos historias anónimas del día, ¿eh? Ya, aquí nos llegó otra. ¿Alcanzamos a leerla o vamos a leerla? Sí, no, alcanzamos a leerla. Pero démosle prioridad a la... Ya. Dice, mi peor plancha. Fue una vez que venía en el auto y estaba que me cagaba. Pues este weón, qué raro. Siempre tenía ya, no, así creo que a lo mejor fue ya. Pero siempre con la cara. esto de las guas de la cama. Ya. Dice, venía en el auto, estaba aquí muy cagada, pero no podíamos parar porque estábamos un taco con mi mamá. Ella me pasó una bolsa y tuve... ¡No, no! ¡Qué asco! Tuve que... Escuchen, amigos. ¡Que cagar en la bolsa! Esto no es para estómago sensible, ¿eh? Ya, este huevo está orgulloso. Me preguntó si era enorme, me puso que no. Ya, oye, dice... Termino de contar la historia. Después de cagar en la bolsa... Dice, cuando llegó a su casa, tuve que bajar la bolsa... Y la nana de la casa, del lado, me preguntó qué llevaba en la bolsa y yo le dije ¡caca! ¡No! ¿Qué pasaste, weón? José Ignacio, alias Sani el weón y el boludo. Los domingos a las 6 de la tarde. El Sani es un personaje, weón. Lo tuvimos de invitado en dos programas. Oye, es un gran personaje y tiene un gran programa, el huevón y el boludo. El domingo a las 6 de la tarde, directamente desde Argentina, no se lo pierdan. Sí. Gracias, Sani. Saludos, Popa. Popa, tú sabes que en el fondo te amo, ¿eh? Y Sani está puro dando jugo contigo todo esto. Ya, es que siempre lo huevo con el fotolog y... ¿Qué? ¡Yo también la amo! Ah, cagó la grasa. Vamos a tener que pelear, weón. O sea, es que si aguanta Sani, debe ser alguien... Sí. Sí. Oye, Diego, vamos a alcanzar a poner... ¿Qué cosa? El temito de la mariposa, ¿va a terminar con eso o no? Ya, pongamos ese tema. Espérate, qué bonito tema. ¿Dónde está? Mira, ¿sabes que este tema se lo vamos a dedicar a Sani y a la Popa en Buenos Aires, Argentina? Porque ellos siempre ponen este tema, lo escucho varias veces en el programa. Vamos a poner esto, Mariposa Technicolor de Fito Páez. Después vamos a contar algo a la vuelta. Aquí va. De mis madres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa Technicolor. Se levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa Technicolor. Cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida, mariposa Technicolor. Yo te conozco de antes, desde antes de ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantando disfrutar de música y conversación en nuestro programa. Mira el tema de la semana en nuestro blog www.alentandolaprevia.blogspot.com. Interactúa a través del messenger alentando@gmail.com. Jueves 21 horas, Alentando la Previa con Alejandro Farías y Diego Muñoz. Estás escuchando No es Radio.cl. Bueno amigos, ya nos estamos despidiendo para darle paso al programa de nuestro jefe Mario. Así es, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Oye, esa era la cuña que hicimos, la nueva versión de cuña que tenemos, que andan circulando en algunos programas, así que espero que tenemos dos más. Seguimos dos. Bueno, ahí hay turf de fondo. Lástima que no alcanzamos a ponerlo. Oye, acá Sani de Argentina me dice, hoy me saqué un 2, así que me destruyo el chela. ¡Salud, mierda, desde acá! ¡Revienta! Por suerte me digo bien, tengo una entrega para la próxima semana, pero que me voy a tener que reventar haciendo cosas. ¿Puedo reventar yo? No. Ya que te reviente el profesor, no. Hoy empiezan los exámenes, ya no quiero más. ¿Estamos finales ya? ¿No es así? ¿Noviembre? Yo salgo la primera semana de diciembre, o sea, en realidad el 10 de diciembre ya debería estar sin hacer nada. Qué rico. Hago la exposición. ¿Y la exposición es de curso o puede ir así? Puede ir cualquiera, ¿te acordás que yo te invité una vez? Pero al final como que no, nunca nos pusimos de acuerdo para que fuéramos. Sí, semestre pasado. Hace unos meses. Hoy amigos, queremos agradecer la alta historia que tuvimos hoy día. Mucha gente nos agregó, nos sigue agregando gente cada día, nos somos más populares. Oye, ¿está el jefe por ahí? Está Mario, vamos a ver. No lo veo. No. Y en mi mesa no está cerrado. ¿Qué tal? Pero háblelo con otro. Pues no se ríe el de Alentando. ¿Lo voy a cerrar? ¿Con eso no? No, no se ríe. Es que se. Ah, tú, no, se mejora lo tú. Mira. Uno hace clic. ¿Dónde estás, Mario? Que no te veo. El programa pasado. O seguimos alargando, no tenemos ningún problema. El programa pasado tuvimos que parchar. Nos habíamos ido con la despedida y volvimos. Estuvimos como dos minutos dando jugo. Ahora nos vamos a ir hasta que llegue. Así es. Para no dejar un silencio incómodo acá en la radio. Y alcanzamos a poner los temas. Sube un poquito, deja un poquito el tema. Démosle. Ya, pongamos el de Turf, es cortito. Adelante. Vamos a poner el tema de Turf para nuestra amiga. De Brasil. Sí. De Brasil. Oye, ¿dónde está? Esto es loco un poco. Lo vamos a poner ahora en la ventana de la América. Y conversación en nuestro programa. Mira el tema de la semana en nuestro blog www.alentandolaprevia.blogspot.com. Interactúa a través del Messenger alentando@gmail.com. Jueves 21 horas, Alentando la Previa con Alejandro Farías y Diego Muñoz. Estás escuchando Alentando la Previa. This is the last time. Seguimos rellenando, amigos. Estamos pasados 5 minutos ya, todavía no llega nuestro reemplazante. No llega el jefe de la radio. Sí. Mejor para nosotros, seguimos acá. Hoy teníamos que pasar la otra cuña nuestra porque quedaron muy bonitas, güey. Sí. La gente no tiene, la gente que nos escucha a nosotros no tiene la oportunidad muchas veces de escuchar las cuñas porque suenan en otros programas. Porque hay que hacerse publicidad entre los compañeros de la radio, nos ayudamos. Ahí nos siguen la gente de Brasil que nos va a mandar una música. Sí, que nos van a enviar pero... canciones de Brasil. Ah, no sé, ya le expliqué. Ah, ya. Al mes. Nos están hablando acá al mes. Sí. ¿Dijiste? ¿Dijiste cuál era el mes? ¡Ah! ¡Ya, weón! ¡Ya! Oye, espérate. Oye. Sí, nuestro mail, recuerden, alentando@gmail.com. Alejandro. ¿Cómo me llamo? Alejandro Nazaro. Bueno, te puedo contar que Alejandro es un joven de 24 años, casi llegando a los 25, igual que yo. Pero él se tituló de relacionador público y yo estoy recién estudiando. Dice, somos solteros. ¿Sin compromiso? ¿Sin compromiso? ¿No hay novedad? No hay nada de novedad en este. Ya. ¿Y por detrás? Freddy Mercury. Oye, relleno. Sí, todo lo que relleno. Espérate. Nos sigue mandando. Sani, no mandís más cuestiones con audio. Sí, no podemos escuchar es que con Sani. Con Sani siempre weamos con esta mano y empezamos a hacer chucha. Yo me cago a la risa con este weón. Entonces, claro, me manda la weá y no estoy en mi casa y no traje la weá y no hubiera dicho nada. Se queda la cara. Dice que yo me parezco un amigo de. De una de nuestras amigas. Y le agregamos. Ah, al autodoma. Por lo de hacer una idea de la un poquito lejos, estamos como unos 10.000 kilómetros, pero bueno, aparte de eso. No, pero nada. Que son 10.000 kilómetros. Sí. Ya, dale, no dice. Bueno, el programa de mierda, me reí. Qué bueno que gustó. Qué bueno que te gustó, po. Hoy estos buenos se vienen como en diciembre, se lo estamos esperando, así que vengan aquí a carretera porque me debe lidiar con ustedes. Hoy no falta nada, ¿no? ¿Ah? No falta nada, te digo. No falta nada. Para llevar un mes de lata. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos animando nomás? ¿Te presto la bici? No, te voy a dejar. ¿Verdad que tienes un metro de medio con bicicleta? ¿Un metro sabes con bicicleta? ¿Hasta el plaza de Pucio, weón? No, pues hasta el metro. Ya. Te venía el metro acá, de la Shell, que tiene para dejar las bicicletas. Y yo cachado y harta gente las deja todo el día. ¿Qué canción no pusieron? Ya la vamos a dejar igual de fondo, no importa. Oye, este es el programa más largo que hemos tenido en toda la historia del Melo. No, hemos tenido más largo. No, cuando llegamos a 1:40. Cuando hicimos el especial, estuvimos como dos horas. Estábamos curados. Tú estás curado, yo para saber no tomé casi nada. Ya. Pero acuérdate que ese día no tomé casi nada. Para la anterior, que fue en Viña también. ¿Sí? Ahí sí. Pero tampoco curado. Qué memorable el capítulo de eso, ¿eh? Recuerda que ustedes pueden ver todos esos capítulos y más en www.alentandolaprevia.blogspot.com. Y ahí están. Yo creo que están todos los programas de Alentando la Previa. Tú, Diego, eres el que maneja la página, supongo. ¿Sí? Que. No, no sé si quedan todos alojados o de repente corta ahora. No, punto. Yo diría que no se van ninguno, así, pero hemos subido todos, ¿no es cierto? Sí, pues todos. Absolutamente todos. Si quieren, les recomendamos uno en 2.1. No, o en 2.0. No sé. El segundo. Pero eso es del de los de que estamos, sí, en Viña. Vamos, voy a hacer un post especial recordando esos dos. Es que no son capítulos notables. Y voy a tirar los links para que los vuelvan, no, a escuchar. Y yo les voy a contar una cosa, que en un momento a nosotros se nos quedó prendido el micrófono y no podíamos salir del aire y estábamos entre curado y ataque de risa porque... Pero era más ataque de risa era que curado. Era notable. Y no podíamos salir del aire, el computador se pegó. Lamentablemente no había mucha gente escuchando en ese minuto, pero lo hubieron escuchado, weón, que a la cagada. Sí. Realmente la cagada. Fue impresionante ese día. Pero vamos a cambiar otra cosa, porque en realidad no quiero escuchar eso. Una mierda, sí. De fondo está el grupo Un Amigo, Le Mat. Oye, mientras no nos cierran los meses, quiere decir que Manu no llegó, porque pueden entrar y cerrar los Messenger, así que... Claro. Bueno, si nos vamos abruptamente del aire, los queremos mucho. Oye, ¿cuánto rato vamos a estar hablando acá? Bueno, no, ¿hasta qué no te podés quedar? Más lo que apuramos la weá, como que ya. Sí, y ahora tenemos tiempo de sobra. Está la weá, ¿eh? Como las pelotas. Y... yo quiero ir al baño hace rato. ¡Anda al baño! Ya, tú reemplázame por mientras. Ya. Bueno, esto es Alentando la Lejos. Digo, Alentando la Previa. Ahora que Diego se fue, voy a poner un tema. Tengo el poder. Amigos, muy pocas veces tengo el poder en mis manos. Y cuando Diego vuelva, se va a encontrar con una pequeña sorpresa. En la radio voy a poner un tema de Madonna. Aquí va. Hanna, para carretear, señores. Esto es Alentando la Previa. Alentando la Lejos. Alejo, viva la previa. Alejo, el mejor del mundo. Diego Callalta, va la música. So slowly, Alejo, la previa. I'm not afraid to die. hacer el baño, Diego? Agradable. Limpiecito. Y ahí está la música de vuelta, de Bananas en Pijamas. Esto es Alentando la Previa. Tuve el placer, Diego, de tomarme los controles un segundo. Sí. No sabes las cosas que dije, cómo te peleé mientras estuve en el baño. De esto sé. Fue el como dijo Monito el programa, dijo, el minuto feliz, el minuto previo. Ya, en fin, que me estaban hablando cosas. Ya, me estaban hablando. Ay, ¿qué haga? La la la la. Ya. No, ya estaba dando mucho jugo. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Cortamos la radio? Bueno, amigos, díganos, ¿quieren que paremos? Díganos en los meses, pero lo van a decir en un rato más, así que vamos a tener que esperar igual un rato. Cuéntanos si quieren que terminemos el programa ahora. Si lo dijeran que sí, qué pena me daría. Vamos a dar la programación de la radio. Ni cagando. Un programa que dimos la programación de la radio 3 meses, weón, weá mala. No teníamos qué mierda decir. Estamos peor que ahora, weón. Desde mi casa. Sí. Ya, vamos a dar mi fotolog, vamos a empezar a. Oye, yo quería decir eso. Ah, oye, yo quiero dar mi blog. Nunca lo he dado. Publicítalo, Diego, esta es la oportunidad, sí. Esta es tu tribuna. Oye, si quieren ver el blog de esta persona tan bonita que habla acá, no van a ver fotos mías. Ya. No van a ver fotos mías, pero sí hay cosas interesantes. ¿O no? Tu blog es un caudal de conocimiento. Sí. Así que si ustedes quieren saber qué pasa por mi mente, más o menos, ciertas cosas, pueden entrar a Diego MP, tal como suena, diegomp.blogspot.com. Y ojo que espero que fines de este o el próximo año, o principios del próximo año, me lanzo con mi cuenta. Bien, el preparando. Así que parece muy bien. Sí. Y si las cosas andan bien, por nuestro lado también, Alentando la Previa, quizás lo tenga también esta tecnología. Ya. Sería otra cosa, pero estamos viendo a ver qué pasa de aquí al próximo año. Bueno, algunas personas están preguntando de quién está transmitiendo, claro, porque esperan escuchar a quién le importa. Pero Mario no llega todavía, entonces nosotros como buenos samaritanos, como buenos trabajadores de radio.cl, nos quedamos acá con un poquito de música para ustedes, para que no se aburran, ¿no? El computador de ¿Qué puedo poner? Quizás que me pilla y desprevenido, como que nosotros hasta ahora ya no. Sí, estamos durmiendo hasta ahora. Sí, ya. O sea, Nacha Pop no lo pusieron el programa pasado. Sí. No, a ver, ¿qué pasa? Algo que no hayamos puesto. ¿California? No, pero ¿de hueveo o qué? No sé, como que puse eso. A ver, a cero. Pero lo pusimos la otra vez. No, pusimos música ligera. De no era cero, no lo pusimos. ¿Tú sabes esto? ¿Dónde está? No lo veo. Ahí va. Vamos a poner Primavera Cero de Sebastián. Florescente azul, luz que recuerdos del futuro juntos. Por eso suenan a la distancia. Hola, wea, la wea, wea. Puta la wea mala, wea. Viejo, no me toquí. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Bueno, amigos, nos aburrimos de rellenar, así que nos vamos a despedir. Estamos cansados. Sí, en verdad. Nosotros estudiando, tenemos... trabajando aquí, estamos un poquito cansados ya, estas alturas de la noche. Sí. El día que me hicieron llegar a las 8 de la mañana y no llegó nadie a la reunión y después a las 8 y media, un desastre. Tengo hambre, güey. Me he tomado dos vasos de jugo, gracias, Diego. Me salvaste con estos vasos de jugo porque tengo un hambre de aquí. Hasta medio litro de jugo, güey, sí, maricón. Sí, güey. Te dejé con el jugo, güey. Ya, bueno, vamos a dar por terminado este programa. Sí, invitamos a la gente de Brasil que nos escuche porque nos mandaron unos temitas al mail del programa. Sí. ¿Ah? ¿Ah? No, llegan mensajes. Yo lo veo. Ya, ok. Bueno, suerte, amigos, que lo pasen bien. Cuídense este fin de semana, pásenlo. Tomen harto, pásenlo bien. O no tomen tanto. Tomen harto, no le hagan caso a Diego, tomen harto nomás. No, no tomen tanto. Tomen harto. Tomen tanto. Tomen tanto. Ya. Bueno, nos vamos, amigos. Esto es Alentando la Previa. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. Los dejamos con nuestra cuña final. Programa extra. Chao. Recuerden que todos los jueves, cuando el reloj marque las 21 horas, volveremos para compartir otra noche en Alentando la Previa.